Con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, se efectuó hace poco una manifestación delante de la embajada norteamericana en Inglaterra en condena de los crímenes inhumanitarios de los yanquis, enemigos jurados del pueblo coreano, y en protesta contra la cada día más abierta política hostil norteamericana contra Corea. En la ocasión participaron personalidades de la Asociación de Estudio de la Política del Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, la Asociación de Amistad con Corea, el Comité de Solidaridad por la Paz y la Reunificación de la Península Coreana y el Neopartido Comunista de Gran Bretaña y habitantes de ese país europeo.